¿Sabe? En los cristianos, sobre todo los jóvenes, a nivel de jóvenes y adolescentes, solemos hacer, en las iglesias suelen hacer, y a veces en conjunto, campamentos, ¿no es cierto? Entonces todos los jóvenes salimos de campamento un viernes a la noche, un sábado. Bueno, normalmente en esos campamentos hay lo que se llama un fogón. Y un fogón específicamente porque se enciende un fuego con unas leñas y entonces se canta y se ora y a la noche y se tiene alguna palabra. Y son tiempos bien especiales en la vida espiritual de cada uno. Seguramente muchos de los que están aquí recordarán algún campamento y algún fogón, ¿no es cierto? Porque Dios nos habla clarito y venimos marcados por algún hecho, por alguna palabra, etc. Así que lo que yo le quiero llevar la atención es hacia el fogón mismo, ¿no es cierto? Que como ocurría en aquel tiempo, para que el fuego se mantuviera y algunas llamas, ¿no es cierto? Y después algunas chispas salían y en la noche, qué lindo, ¿no? Y todo muy impactante. Pero para que no se apague el fuego, lo que había que hacer, ¿qué era? Sí, no, está ahí. Alguien dijo, ponerle más leña. Entonces, de vez en cuando, había alguien que ya había juntado por ahí algo de leña y agarraba un trozo de leña, un pedazo de madera y lo ponía. Y entonces el fuego se reavivaba y permanecía encendido. Claro, eran la 1 de la mañana, qué sé yo, y bueno, el director del campamento, en general el pastor, dice, che, muchachos, se hace tarde, ya no tenemos que ir a dormir. Bueno, había una hora donde había que terminar. Entonces, a partir de determinado momento, no se ponía más leña. Y entonces, ¿qué iba pasando con el fuego? Se iba apagando lentamente y después ya se apagaba. Perfecto. Usted sabe, en el Antiguo Testamento nos habla de una época en la cual el pueblo de Israel, los creyentes, el pueblo de Dios, tenía que llevar a cabo sacrificios, ¿eh? Como expresiones de alabanza, como expresiones de gratitud y a veces como expresiones de pedidos de perdón por los pecados. Entonces hay un libro en la Biblia que es el libro de Levítico, en el cual se dan instrucciones al pueblo para cómo llevar a cabo esas ofrendas que en general eran quemadas. Así que se tenía que ir a un altar, una especie de mesa de piedra grande, y allí se ponía leña y aquello que se iba a ofrecer en sacrificio, y obviamente se prendía el fuego, ¿eh? Y se ofrecía de esta manera. Pero déjeme leerle este pasaje de Levítico 6:12, que dice de esta manera, aquello que recién estuvimos diciendo nosotros. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mire, este pasaje implica esto que acabamos de decir, pero ahora le vamos a dar esta aplicación a nuestra propia vida, sobre todo a nuestra propia vida espiritual. El fuego en la Biblia está permanentemente asociado al Espíritu Santo, a tal punto que en el Nuevo Testamento dice, no apaguéis el Espíritu. Así que el fuego está asociado al Espíritu Santo y a la presencia de Dios. Una zarza ardiendo se apareció delante del siervo de Dios en el Antiguo Testamento y el fuego era la presencia de Dios. Una columna de fuego era lo que guiaba al pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Eso era presencia de Dios. Así que aquí está hablando de que esa presencia que usted y yo tenemos en nuestra vida, la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo, no debe apagarse, no debe apagarse. Debe estar siempre encendido, debe estar siempre vivo. Y la manera en la cual eso se produce es cuando usted y yo, ¿qué hacemos? Echamos leña. para que no se apague el fuego de la presencia de Dios en mi vida, para que yo lo pueda seguir experimentando en plenitud, para que lo experimente todavía más, necesito echar leña. Entonces el fuego no se apagará, entonces arderá continuamente. Esa es la razón por la cual también la vida de algunos cristianos puede verse como apagada. ¿Por qué este cristiano que tiene la presencia de Dios en su vida, que tiene la presencia y el fuego del Espíritu Santo, parece llevar una vida apagada? Esto es porque no se está echando leña cada día para que el fuego no se apague y arda continuamente. Así que cuando uno dice, yo quiero más de Dios, lo que debe ya saber es que tengo que buscar leña para poner en el fuego y va a haber más fuego, va a haber más de Dios. A veces se puede notar esto, algunos prestan voluntad y deseo de que esto vaya aconteciendo. Efectivamente, parece haber un buen comienzo, pero después por alguna razón el fuego comienza a apagarse nuevamente. Algunos, a lo mejor entusiasmados, comenzamos a poner leña durante algunos días y después vuelven los días en que ya no ponemos más nada y nuestra vida se vuelve a apagar. Hay cuatro cosas que se destacan en este pasaje para que tu vida en el Espíritu de Dios sea siempre viva, dinámica, encendida y esa presencia de Dios se manifieste en la mayor magnitud posible. Una de estas indicaciones, la primera, es, como bien dijimos y señala el pasaje, echar leña, echar leña. Así que usted y yo debemos echar leña si queremos que el fuego no se apague. Y esto lo podemos aplicar a cada área de nuestra vida. Mire, en lo espiritual, ¿qué sería agregar leña para que el fuego de la presencia del Espíritu Santo en mi vida no se apague y crezca cada día más? Bueno, en lo espiritual, congregarme regularmente es echar leña. No solo congregarme por estar. Debo congregarme y ejercer mis dones espirituales, los que Dios me dio. Es decir, estar activo, estar en servicio, estar pudiendo bendecir a otros de acuerdo a cómo Dios te conformó, a los talentos que te dio y a los dones espirituales que te concedió también. Es congregarme, ejercer los dones y santificarme diariamente. Eso es agregar leña para que el fuego de la presencia de Dios no se apague. El pecado en mi vida actúan como cenizas viejas que lo único que hacen es, o como tierra, que lo que hacen es apagar el fuego. No es combustible, no es que va a agregar fuego, al contrario, lo va a disminuir. Así que yo debo santificarme día a día. ¿Qué es esto? Reconocer y confesar mis pecados delante de Dios, pedirle perdón a Él para que Él me limpie. Se limpia el altar para que el fuego en mi vida pueda crecer. Bueno, indudablemente esto tiene que ver con quitar malos pensamientos, con la falta de perdón en otra persona, con el orgullo en otra persona, con el engaño o la mentira. Ve, todas cosas que hay que desechar. Si están presentes, el fuego no puede crecer. Por el contrario, eso tiende a apagar el fuego. Si yo asisto a la congregación, hoy sí, mañana no, pasado no, después sí, y tengo mucha altibajo en este sentido, por supuesto que va a ser difícil que yo experimente este fuego del Espíritu de Dios en la magnitud que debiera experimentarlo. Si yo no estoy sirviendo al Señor en algo, Por supuesto entonces que ese fuego no va a alcanzar la plenitud que podría alcanzar. Bueno, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida matrimonial. ¿Qué significa echar leña en el fuego del matrimonio para que también la presencia de Dios esté allí y esté obrando además en favor del matrimonio? Bueno, obviamente que esto implica con cultivar el amor como lo prioritario y primordial en la relación. Cultivarlo, cultivarlo. El perdón del esposo para la esposa, de la esposa para el esposo, la comprensión, el respeto, el buen trato. Es fácil darse cuenta que esta es leña que enciende el fuego del amor, que enciende el fuego de la presencia del Espíritu Santo en ese matrimonio. Y lo contrario es fácil darse cuenta también que apaga el fuego de la presencia de Dios y del amor en el matrimonio. No creo que haya ninguna esposa que diga yo amo a mi esposo, sobre todo después de que me insulta y me humilla. Lo normal es escuchar a una esposa que yo amo cada vez más a mi esposo, porque el día a día me respeta, me comprende y me ama expresándomelo de distintas maneras. Eso es lo lógico. Esta es buena leña. Esto es lo que enciende el fuego y mantiene el fuego encendido. Lo otro apaga. Apaga el fuego y apaga el amor. Pero también lo puedo aplicar a mi trabajo. También alcanza este área y aplicarlo aún personalmente. ¿Cómo puedo mantener encendida la llama de la presencia de Dios y de la bendición de Dios en mi trabajo? Por supuesto que es aprendiendo más acerca de aquello que hago en el trabajo. Aprendiendo aquello que me puede llevar a un ascenso cuando se produzca una vacante en este nivel, porque yo ya estoy aprendiendo para eso. Es precisamente capacitándome, es leyendo en lo personal, me cultivo a mí mismo, enciendo cada vez más el fuego de mí mismo al leer, cumpliendo más de lo exigido, siendo disciplinado. Bueno, esto es una manera de... Y si no, y si es lo contrario apaga, lo contrario quita oportunidades. Lo contrario hace que el que estaba a mi lado, que aprendió, se capacitó y hizo más de lo exigido, lo designen a él para estar allí y no a mí. Y yo después me voy a quejar. ¡Ah, qué barbaridad, qué injusticia! Me están discriminando. A ver, somos hijos de Dios e hijas de Dios, llamados a marcar la diferencia, y por marcarla, Dios te bendice llevándote a más de lo que te trajo hasta aquí. La primera indicación era entonces echar leña. ¿Dónde? En el fuego. En segundo lugar, la indicación que da este pasaje es, dice, el sacerdote pondrá en él leña, ¿cuándo? Cada mañana, cada mañana, cada mañana. No dice, y cuando te des cuenta que el fueguito ya está medio apagado y extinguido, y ahí dale, metele porque se te apaga del todo. No, no esperes, dice, no esperes, no especules. Cada mañana tenés que tener el fuego alimentado para que siga ardiendo permanentemente. Así que es lo primero que hay que hacer. Esto implica cada mañana. Es algo prioritario. Es algo que sostiene toda mi vida. Tu vida y mi vida emocional, física, psíquica y espiritual dependen de esto. De que yo esté alimentando este fuego que me sostiene en todos estos aspectos. Algunos, como decíamos, empiezan con entusiasmo, pero dejan al poco tiempo. Porque por una u otra circunstancia arrancan bien, pero luego continúan regular y terminan otra vez con el fuego muy disminuido en su vida. Tendríamos que pedir ayuda al Señor para que nos haga comprender la verdadera importancia que tienen algunas cosas. El descuido, la dejadez, la falta de respuesta, el desgano, el desánimo. Y después cuesta retomar. Después cuesta retomar. Cuesta comenzar o recomenzar a echar leña en el fuego. Así que debemos hacerlo día a día, cada mañana, sin dejar de prestar atención, sin descuidar estos aspectos en nuestra vida. Y entonces vamos a seguir viviendo en plenitud. En tercer lugar, la indicación que nos da es que el sacerdote, además de echar leña y hacerlo cada mañana, debía acomodar el holocausto sobre el altar. Acomodar el holocausto. Usted y yo debemos revisar permanentemente que nuestras prioridades en la vida no se desacomoden. Esto es lo que en definitiva, espiritualmente hablando, está indicando este pasaje. Que nuestras prioridades estén acomodadas correctamente. Y todos las sabemos y las podemos repetir. En primer lugar, siempre Dios. En segundo lugar, sigue la familia. Y en tercer lugar, el trabajo, la vocación, el ministerio, etc. Después podemos todavía desgranarlo mejor. Siempre primero Dios y después, bueno, después la familia. Ok, todavía alguno a lo mejor, no de los que estamos aquí porque lo repetimos seguido, pero quizás en otros lugares se confunden creyendo que después de Dios el trabajo o el ministerio es lo más importante. No, la Biblia dice y Dios enseña que después de Él lo más importante para Él y para nosotros es nuestra familia. Y que si tengo en orden esto, después puedo servir a los demás, un ministerio, mi trabajo, etcétera, etcétera. Así que este es el orden correcto. Y por eso debo revisar periódicamente que no se haya desacomodado. Porque no es extraño ver a cristianos que después de haber recibido enseñanza, de haber sabido y saber cuáles son las prioridades correctas, a veces se desacomodan en sus prioridades. Y resultó que por esta vocación, por estudiar o por este trabajo, yo le quito tiempo a la familia, o le quito tiempo al ministerio, o le quito tiempo a Dios mismo, porque ya no puedo congregarme, porque ya mis tiempos no me dan, porque no sé cuántas cosas. Y entonces todo se trastoca. Y ahora lo más importante es el trabajo, o el estudio, u otra cosa, y no Dios, y no mi familia. Bueno, la palabra nos está llamando la atención para que lo revisemos periódicamente. Si el trabajo es más importante y quita tiempo a Dios o a la familia, entonces el fuego se irá apagando. ¡Qué bendición! Dios me concedió esto. Si eso te quita tiempo para la familia y para Dios mismo, no es bendición de Dios. Dios no se contradice, ni es el que quita bendición, es el que añade bendición. Así que si algo me está quitando bendición, no es de Dios. Será algo que yo escogí, o yo acepté, o yo elegí. El fuego se termina apagando. La última indicación. Dijimos, hay que echar leña. Cada día, prioritariamente, hay que acomodar las prioridades, tener en orden la vida. Así el fuego arde continuamente. No se apaga. La última indicación que da este pasaje es que dice así, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en el leña cada mañana y acomodará el holocausto. ¿Quién debe hacer esto? ¿Quién? El sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? El pastor. Cada uno. Muy bien. Si ya lo saben, ¿para qué lo estoy diciendo yo? No esperes que nadie lo haga por vos. Nadie debe hacerlo por vos. Cada uno lo debe hacer por sí mismo. Los pastores lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Cada creyente lo debe hacer por sí mismo. Porque cada uno es sacerdote. Usted es sacerdote. Cada hombre, cada mujer de Dios es un sacerdote para Dios. Así que te cabe la responsabilidad de hacerlo a vos, sin pensar en los demás y sin hacer recaer la cuestión en otros. Y además, somos sacerdotes no solo de nuestra propia vida, sino hacia nuestra familia también. Así que tenemos esta responsabilidad, pero es un desafío y es una oportunidad. Dios está presente en tu vida, eso es como un fuego. Y ese fuego tiene la intención de crecer, de no apagarse, de incrementarse día a día. Y en esto es donde ahora usted y yo tenemos que trabajar, siendo consecuente con Dios, aprendiendo de la palabra cada día, obedeciendo a ella, aún en los aspectos más pequeños, y haciendo entonces que este fuego se vea siempre alimentado, teniendo las prioridades correctas, evitando con la sabiduría que Dios nos da de trastocarlas y de prestar atención permanentemente a que ese fuego que nos sostiene, nos alimenta, nos bendice, y bendice a otros, sea un fuego que nunca se apague. No hay razón por la cual ese fuego tuviera que apagarse. No se va a extinguir, pero se puede apagar. Y no dejes que haya nada que lo apague. Porque no trae bendición a tu vida. La va a quitar. En realidad, no es Dios quien la está quitando. Soy yo, porque lo estoy apagando a Él, estoy apagando su presencia, estoy apagando su obrar, estoy apagando su llenura en mí. Estoy apagando la paz que puedo experimentar de Dios en mi vida. Estoy apagando el gozo del Espíritu Santo. Estoy disminuyendo la sabiduría que Él me da para andar por la vida con victoria y con bendición. Así que presta atención a tu vida espiritual. Y no andemos en la vida pudiendo tener un fuego intenso con vidas apagadas. Deja que crezca día a día. Está a tu alcance. Es esto que la misma Biblia nos enseña, una disciplina diaria, prolongada en el tiempo, que entonces siempre da resultados que sí te traen bendición a vos y a tu familia, en tu trabajo, en lo que hagas. Así dice la palabra, que todo lo que hagas en este sentido prosperará. Todo prosperará, todo traerá fruto, todo traerá bendición. Y entonces sí se experimenta la paz que anhelamos experimentar, el gozo que queremos experimentar, las victorias que queremos experimentar, el desarrollo y el crecimiento que queremos experimentar. Ahora sí entonces nuestra familia la podemos disfrutar, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro ministerio, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, todo trae bendición. Cuando está en el orden correcto y cuando yo lo alimento de la manera correcta también. Así que dejemos que el Espíritu Santo se manifieste cada día más en tu vida, se refleje cada día más. lo vas a disfrutar también y muchos otros serán beneficiados aún por ello. Padre, yo te doy gracias por este encuentro otra vez en tu casa, en tu presencia. Qué bueno encontrarnos nuevamente, Señor, y saber que nos estás sosteniendo con mano poderosa, con mano llena de gracia, de misericordia, de bondad. Señor, queremos darte gracias por la enseñanza de esta tarde. Señor, qué bueno es aprender estas cosas para nuestra vida, prestarles atención y llevarlas a cabo será lo que traiga fruto. Ese fruto que la misma palabra indica que trae, que es bendición para nuestra vida, para nuestro hogar, matrimonio, para nuestro trabajo. Así que, Señor, ayúdanos a despojarnos de todo aquello que pueda estar obstaculizando que el fuego del Espíritu crezca en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejar pensamientos, danos fuerza de voluntad para tomar las decisiones que debemos tomar. Señor, ya sabemos que agregar leña implica ser obediente y consecuente con tu palabra. Hacerlo cada día, Señor, y día a día. Bendito sea tu nombre, Señor. Desatamos una bendición sobre cada uno de los que está aquí en esta noche, cada vida, cada hogar, cada familia, cada niño, los mayores, los matrimonios. Señor, sean bendecidos por vos en este tiempo también. No solo los que pudimos venir aquí, Señor, los que no han podido también, los que están en sus hogares, o están trabajando, o están estudiando. Señor, a todos ellos sean bendecidos por ti, es lo que deseamos de lo profundo de nuestro corazón. Y Señor, obra con poder y gloria en la vida de aquellos que están por tiempos de aflicción, por los que están enfermos, Señor, los que están atribulados, los que, Señor, necesitan un cambio. Señor, por aquellos que están preocupados, que están cargados, sabemos que tus brazos están extendidos para dar descanso y nuevas fuerzas a aquel que lo necesita. Así que, Señor, que puedas ministrar a quienes están pasando por estas circunstancias. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas, gracias, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.